ya te pedí perdón el día en que me dejaste. Todo lo que extraño de vos es todo en lo que fallaste. Mírame tomando alcohol mientras vos cenás. Mírame tomando alcohol mientras vos cenás. Mírame besando al sol mientras me quema. Mírame besando al sol mientras me quema. Mírame besando al sol mientras vos.